Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información. A las 23:21, porque hay un lapso entre usted y... Estamos precisamente en esa comisión de investigación de la DANA en el Congreso. Estamos asistiendo a un hemos comenzado a rescatar tenso debate a lugares donde no se podía. Entre Óscar Matute, que es el diputado de EH Bildu, sí que hay sin es vida, el que está preguntando en este momento a Alberto Núñez Feijóo. Es una constatación evidente de que el señor Mazón mintió a esta Cámara. Probablemente, incurriendo en algún tipo de delito o de ilícito. El señor Mazón sigue siendo miembro del Partido Popular y, si no me equivoco, parlamentario del Partido Popular. ¿Usted, como presidente del Partido Popular, piensa hacer algo al respecto o va a mirar para otro lado? Y le he contestado a la portavoz de Compromís, a la portavoz del PNV, en relación a esa pregunta. Y le he dicho que a las 5 de la mañana aproximadamente, la delegada del Gobierno, el señor Mazón, y a las 23:30 aproximadamente, perdón, a las 12 aproximadamente que hacen la primera intervención, dicen lo mismo. Ahora bien, yo no tengo por qué callarme cuando le escucho a usted hablar de cuerpo sin vida, de delitos y de ilícito. Pero comprenderá usted que yo tengo derecho a poder hablar o no. Lo hace siempre que puede, pero en esta comisión ciñase al tema. No, como, es que usted, como me piden a mí. Es que usted me como está me preguntando piden a mí. No, yo le estoy hablando vida, de lo que ocurrió en Valencia, en la DANA. Y yo le miro a usted y digo, ¿cómo es posible que me pregunte esto? Presidenta, señor no, presidenta, no, señor Feijóo. Okay, no. Yo represento señor a muchos Feijóo. Ciudadanos señor, que también preguntan señor esto. Feijóo. Y yo también. Haga se lo pregunto a usted. Favor, yo también. Señor Feijóo, insisto. Insisto en que no es el asunto... del que está usted hablando, el que nos ha traído aquí. Los ciudadanos se lo preguntan y usted tiene otros foros donde contestar o donde hacer las intervenciones, pero usted aquí es un compareciente que tiene que contestar a las preguntas que le hacen los señores es y señoras. La presidenta de la comisión, la que llama la atención, a Alberto Núñez Feijóo. Lo que piensa del tema de la DANA. Por favor, insisto en esta cuestión. Me está hablando de muertos, señoría, y de delitos. Señor Feijóo, está hablando de muertos recordamos de la DANA. Que Óscar Matute y vamos es el a que está preguntando, interrogando a esta hora al Popular, pertenece a EH Bildu. Señora Oya, por favor, déjeme. El letrado me acaba de confirmar. Pues no le puedo llamar al orden, le puedo llamar la atención. Tiene derecho a contestar lo que crea... Le puedo llamar la atención, señora Hoyo. Señora Hoyo, le llamo la atención a usted. Señora Hoyo, le voy a llamar la atención a usted. Es, si necesita salir para dar una vuelta, relajarse y volver con los ánimos más tranquilos, lo puede usted hacer, no se preocupe. ¿Eh? Pero lo que no necesita esta presidencia es que desde la mesa, también, sí, lo paro el tiempo. No se preocupen que le voy a dar más tiempo porque es evidente la estrategia. Señora Hoyo, lo que necesito es que usted colabore en el funcionamiento de esta comisión, así que por favor vamos así. Si no le puedo llamar al orden... Le agradezco la sinceridad, señora presidenta. Dice que se da cuenta señor de mi estrategia. Señor Feijóo, ¿usted va a respetar la presidencia o va a hacer lo que señoría, le da la gana? ¿Usted me va a respetar a mí o no? Por supuesto, lo estoy haciendo. Por supuesto, lo estoy haciendo. Por supuesto, lo estoy haciendo. Yo no puedo decir lo que pienso, salvo... Usted puede decir lo que piensa fuera. Aquí lo que le preguntan, lo que piensa de lo que le preguntan. Y ciñéndose, insisto, al tema. Señor Feijóo. Y estamos hablando de la Comisión de Investigación de la DANA de Valencia. Si lo tengo que repetir más veces, lo haré. Señor Matute, tenía usted la palabra, creo. Sí. Y un minuto más tenía, antes de que minuto? Me acordara. No, sí. Va a sobrar, lo sé. Agradezco. Mire, usted se ha dicho hoy aquí que ha dado voluntariamente sus mensajes. Si no estoy equivocado y si lo estoy me corrige, porque no pasa nada. Usted ha dado voluntariamente los mensajes de Mazón y la jueza le ha requerido que diera los suyos, que es lo que hizo con posterioridad y antes del 2 de enero. Es así, ¿no? Porque creo que eso es lo que se atiene fielmente a la verdad. Lo otro sería si acaso una interpretación o una inexactitud, que es un término que usted emplea en muchas ocasiones. De la respuesta. El único que ha dado mensajes durante aquella noche de contactos con el señor Mazón he sido yo. No hay nadie del gobierno que usted apoya que ha dado un solo mensaje. Ya, bueno, pero... Esta comisión de investigación de la DANA comenzó a las 11 de la mañana la comparecencia del presidente del Partido Popular, del diputado popular Alberto Núñez Feijóo. Son 20 minutos los que tiene cada uno de los grupos, 20 minutos de los que dispone cada grupo para el interrogatorio en la comisión de investigación de la DANA. Hoy es lunes, 2 de febrero. El Ayuntamiento de Sevilla, cambiamos de asunto, ha elevado el plan territorial de emergencias de la ciudad a la fase de emergencia local nivel 1 por los efectos de la borrasca Leonardo. Los servicios de emergencia y los operativos municipales están activados. Está informando de ello el consistorio hispalense desde primera hora de la mañana. Están cerrados los parques, las instalaciones deportivas, el cementerio municipal también, ante las fortísimas rachas de viento que han soplado y las que todavía están previstas durante la jornada de hoy. Vamos a estar en los próximos minutos en el Ayuntamiento de Sevilla porque el portavoz del Gobierno Municipal, Juan Bueno, va a atender a los medios de comunicación para informar sobre estas numerosas incidencias. Está decretado en Sevilla el aviso amarillo por esta borrasca de nombre Leonardo. Estamos, por tanto, a esta hora en la Casa Consistorial. Javier Fuentes está en esta comparecencia. Javier. Hola, buenos días. Hace tan solo unos minutos que escuchábamos al portavoz del Gobierno Municipal, Juan Bravo, esa rueda de prensa para informar de las incidencias por motivos del temporal. Desde las 6 de la mañana, hora en la que entró en vigor el aviso amarillo por tormentas, hasta las 11 de la mañana, se han gestionado un total de 200 incidencias. Activo el plan de emergencias municipal nivel 1, un total de 26 calles de la ciudad han sido avisadas por caídas de ramas y árboles, muchos de ellos afectando a la calzada y dificultando el tráfico en las horas puntas. También ha querido hablar del tráfico complicado por varios accidentes, uno de ellos el vuelco del camión en la S30 a la altura del puente del Quinto Centenario. También retenciones a primera hora de la mañana en la Ronda Urbana Norte a la altura del puente del Alamillo, pero a esta hora nos puede confirmar que se ha conseguido recuperar la normalidad. También el portavoz ha querido hablar del terrible suceso ocurrido en la calle Pajés del Corro, en el barrio de Triana, un incendio con varias personas atendidas y una persona trasladada al hospital por inhalación de humo ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. De momento, lo que no se ha confirmado es si mañana volverán a abrir las puertas los parques. Lo que sí ha querido es agradecer la rápida actuación de los servicios y, por último, también ha querido dar un dato relevante y es que los embalses se encuentran en una situación muy favorable con un 94,6% de la capacidad total. Seguimos contándoles toda la actualidad aquí en directo en la mañana en Radio Andalucía Información. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, participa hoy en el acto de colocación de la primera piedra del nuevo hospital de Málaga, un hospital que se va a llamar Virgen de la Esperanza. Las obras van a comenzar, aunque el trabajo es mucho por delante, años de construcción. Juana Martínez está en ese acto de colocación de primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza, en Málaga capital. Juana, buenos días. Sí, así es. Muy buenos días. Pues una importante infraestructura que cuenta con un presupuesto que va a superar los 540 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos, y un plazo de ejecución de 6 años y 3 meses. Estamos a la espera de que intervenga el presidente de la Junta. En este momento es el arquitecto, es Carlos Lamela, quien ha tomado la palabra. Está destacando que se trata de uno de los hospitales más grandes que hoy en día se puede construir en España y además, bueno, ofreciendo detalles sobre el proyecto. Cabe destacar, Málaga está haciendo un lunes muy lluvioso. Estaba previsto que en primer lugar el presidente colocara la piedra y seguidamente diera el discurso, pero han tenido que invertir los factores pues precisamente por la lluvia. Por cierto, más detalles sobre el complejo. Decía, va a contar con 815 habitaciones, 48 quirófanos, 80 camas UCI y más de 150 consultas médicas, otras 40 de enfermería y espacio para docencia e investigación. Gracias, Juana. 12 y 13 minutos del mediodía. Every day I look around for you, you're never... A partir de hoy lunes, más de 600 empresas representantes del sector hotelero y hostelero y de playa se reúnen en una nueva edición del Salón HIT de Innovación en Hostelería. Son ya 28 ediciones de este salón en Málaga, se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos. Está allí Eduardo Ramos. Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues durante los próximos tres días, más de 600 empresas y entidades se dan cita en una nueva edición del Salón de Innovación y Hostelería HIT. Maquinaria profesional, soluciones técnicas innovadoras y una amplia oferta gastronómica, principales atractivos para pues, el sector más importante de la economía de la Costa del Sol y uno muy importante también para el nivel de Andalucía. Como decíamos, muchas máquinas, estamos viendo por ejemplo delante de grandes lavadoras, secadoras, máquinas que cocinan prácticamente sola, ropa para los trabajadores, mobiliario, pero también hay soluciones informáticas, estamos delante de una de ellas que se llama Comandix, camarero por IA y por WhatsApp, y tenemos con nosotras a su responsable. Muy buenas, ¿cómo es tu nombre? Emmanuel. Emmanuel, cuéntame un poquito en qué consiste exactamente esta propuesta que traes aquí al Salón HIT de Málaga. Pues es para facilitar un poquito la vida de los hosteleros. Por ejemplo, cuando uno usa un PDA necesita un camarero detrás para apuntar las cosas, pero si usa Comandix, ya que es solo por WhatsApp, pues el cliente directamente desde la mesa o desde su casa, incluso si el restaurante propone la modalidad para llevar, pues puede directamente hacer el pedido y le sale el ticket directamente en cocina. Y ya se van preparando. Ah, y en este caso, digamos, ¿que el camarero va a explicarle un poco la comida o es directamente sin camarero? Uno llega, se sienta, coge la carta y pide. Coge el móvil, escanea el QR de la mesa y ya le sale un diálogo en WhatsApp con nuestro camarero Comandix, o sea que ahí le puede preguntar por los halógenos, por los platos, por el menú del día, bueno, depende también de la propuesta del bar en cuestión, pero todo es posible. Imagino que una pregunta, estamos empezando, pero una pregunta que hará muchas de las personas que estén interesadas es ¿qué tan difícil es instalarlo, si es muy complicado? ¿Qué aparataje o qué herramientas tiene para que una empresa pueda tenerlo esto? Es muy sencillo, es una solución plug and play, o sea que se enchufa y a jugar. Solamente está compuesto de una impresora térmica y de un router. En caso de que el local no tenga internet, le ponemos el router. Y ya está, solamente lo tiene que enchufar. Ya lo programamos nosotros todo. ¿Y tiene que haber, digamos, una persona como pendiente de ese proceso o eso automáticamente se pide y ya el mismo cocinero o el responsable de sala puede coger esa comanda? A ver, como funciona por WhatsApp, el bar tiene una tarjeta asociada con su móvil y su WhatsApp. Entonces, si él quiere repasar las conversaciones, también tiene posibilidad. O si quiere él pararlo para contestar él mismo, lo puede hacer. O sea que es un control absoluto realmente. Oye, ¿y para qué tipo de negocio está pensado este servicio que hacéis vosotros? Para, sobre todo para bares y restaurantes, pero entre ellos, entre el gremio, está más visto para la gente que maneja muchos volumen de menú del día, o también por bares como hamburguesería, pizzería, kebab, que es verdad que la gente suelen tener poco personal y están tanto contestando al teléfono como la mano en la masa, entonces ya le ahorra trabajo y ganan mucho tiempo. No sé si ya habéis tenido oportunidad de crearlo en empresas, si habéis tenido feedback, retroalimentación de cómo funciona el sistema, ¿ya está ahí establecido, digamos? Sí, sí, sí, ya lo tenemos funcionando en unos cuantos bares y de momento bien. Los primeros meses sí hemos tenido que corregir unos cuantos errores, pero ya va funcionando, así que estamos contentos, sí. Oye, ¿una feria como esta para qué sirve a empresas como vosotros? Por lo mismo, para darnos a conocer, para intentar encontrar cliente. En vuestro caso, ¿de dónde soy y qué perspectiva un poco de crecimiento geográfico tenéis? Pues de momento sería Andalucía. Estamos en Antequera. Ahí va. Muy bien. Pues nada, que tengáis muchísima suerte y que nos vemos por aquí próximamente. Pues muchísimas gracias, igualmente. Y más solución en este HIT, nos encontramos ahora delante de un puesto que dice novedad hostelería, limpieza y desinfección certificada con agua ozonizada. Tenemos con nosotros a uno de sus responsables. Buenas, ¿cómo es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Francisco Fernández, soy el delegado de Málaga, de la empresa Aguáurica. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tenéis aquí y a qué dedicáis vosotros? Bueno, pues nos dedicamos a montar en la hostelería, en restaurantes, tanto en restaurantes como en hoteles, máquinas de agua ultrafiltrada, o dependiendo de la zona, también osmotizadas. Y este año hemos incorporado otro tema nuevo, que es el agua ozonizada, que es el sustituto de todos los productos de limpieza de un establecimiento hostelero. Pensando que con todos los que hay aquí vendiendo productos químicos van a mirar más, ¿no? Sí, la broma, pero imitar la broma, ¿eh? Sí, sí, llevas razón, ¿eh? De hecho, tengo un amigo que, es verdad, ¿eh? Que tengo un amigo que están empezando a mosquearse, por decirlo de alguna manera, porque están viendo que esto cada vez va a más. O sea, estamos hablando de un agua que con este tratamiento, entiendo, de ozono, o sea, limpia igual que una lejía o que un desinfectante, ¿esa es un poquito la idea que estáis trayendo vosotros aquí? Correcto. Ya todo hostelero se olvida de productos químicos, ni bueno, lejía, desinfectantes, lejías, y además esto, pues lo que hace, puedes limpiar el suelo, cristales, mesas, todo, absolutamente todo, y evitas el tener que gastar ese dinero en productos de limpieza, como digo anteriormente. Y para los negocios, ¿cómo es? ¿Tiene como una máquina especial que da este tipo de agua, como el agua, por ejemplo, que hablaba, ¿no?, para poder beber las personas? ¿Es lo mismo? ¿Cómo funciona? Sí, una maquinita pequeña, que ahí te la enseño ahora, chiquitita, de unos 20 centímetros por 15 centímetros, con una entrada de agua que cogemos de la red, el agua pasa por la maquinita, se ozoniza, y a la salida hay una manguera donde ya sale el agua con ozono. Y eso da así igual, de sencillo. Para limpiar una cocina, para limpiar un baño, cualquier cosa. Cualquier cosa. Grasa y sobre todo es desinfectantes y desincrustantes, absolutamente todo. Olvídate de comprar cualquier producto de limpieza. Quería preguntar si ya estáis establecido, tenéis clientes, habéis tenido feedback con ellos, retroalimentación de cómo va un poquito el sistema. Sí. ¿Qué cuentan? Bueno, pues al final ha habido ayer, el viernes, precisamente uno muy gracioso me dijo, Paco, a mí, estoy enfadado contigo, yo me asusté, claro, porque está el mercado como está, digo, ya lo he perdido el cliente. Dice, no, tenías que haber venido antes. Uah, ya me tranquilicé, dice, porque, chapo, encima son los mismos clientes del boca a boca, los que nos están facilitando otros contactos y de hecho montándolos. ¿Y geográficamente dónde os encontráis vosotros? ¿En qué zona estáis y qué zona de expansión pensáis hacer los próximos años? Estamos en toda España. Esta es una empresa andaluza, 100%. La central de España está en Gelves, en Sevilla, pero la delegación mayor de España está en Málaga ciudad. No por metros cuadrados, sino por la cantidad de clientes que aportamos a la empresa. Oye, pues muchísimas gracias y muchísimo éxito. De nada, gracias a todos. Y como decíamos, aparte de todas estas soluciones, pues vemos, por ejemplo, máquinas que cuecen, esto te va a encantar seguro, carne al carbón, aunque no lo tengan, con ese olor, lugares donde te ofrecen café de primera, recién molido, frutas, hortalizas y un sinfín también de lugares con sabor a Málaga como gran protagonista, pero también con productos de la tierra de Sevilla, de Granada, de Badajoz y de Luarca, etcétera, que hacen de este Salón HIT pues una cita ineludible para aquellos que tengan algo que ver con la restauración, con los bares, restaurantes o con los hoteles, también con los chiringuitos en nuestra tierra, y que hasta el miércoles, bueno, pues está aquí ocupando prácticamente los 30.000 metros cuadrados que tiene este Palacio de Ferias y Congreso de Málaga. Mejor era cuando decías que también me querías y ahora todo pasó. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas y ahora todo pasó. Igual, no me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir. Mejor era cuando creía que tú me comprendías y ahora veo que no. Mejor es igual. Me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir. Mejor será olvidar tu amor, será mejor. Tal vez para los dos, tal vez para los dos. Mejor era cuando decías que también me querías y ahora todo pasó. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas y ahora todo pasó. Es igual, no me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir, no, no, no, no. Doce y 25 minutos del mediodía, vamos de nuevo al Congreso de los Diputados, estamos en el turno del grupo Junts, Junts per Catalunya, lanzando sus interrogantes, sus preguntas, Alberto Núñez Feijóo, que hoy comparece en esta comisión de investigación de la DANA. Una discusión en la que el Ministerio de Interior prohíbe que las policías municipales que vienen de otras comunidades autónomas puedan ejercer labores de autoridad en muchos pueblos donde no había policía suficiente. De acuerdo. Y cuando la policía municipal de distintas ciudades se desplaza a esos lugares, a esos ayuntamientos que afectan a 800.000 personas, y el Ministerio de Interior prohíbe que puedan ejercer por una autorización del propio Ministerio determinadas competencias de autoridad, queda acreditado cuál es la sensibilidad del Gobierno de la Nación. Entesos. Per què considera que va acabar dimitint el president Mazón després d'un any? Mire, porque la reconstrucción estaba orientada y porque además entiendo yo que el presidente Mazón se da cuenta que uno puede opinar lo que quiera, pero cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte. Y creo que el señor Mazón hizo lo que debería de hacer, que era acreditar que una vez que transcurre un año y pico y que la tensión social y que la sensación en la calle es que usted tiene responsabilidades y debe de asumirlas, que sea el único que las ha asumido, creo que al menos le reconcilia en parte con los hechos. Lo que me sorprende mucho, vuelvo a reiterar, es que no hay un solo alto cargo del Gobierno de España que estaba aquella noche que no ha asumido ninguna responsabilidad. Es más, las preguntas a la delegada las del Gobierno... No, no es pot menjar el meu temps, no, hombre, intentant fer pero, el no, seu relat. No podemos intercambiar opiniones. No, vostè ha de contestar el que li pregunto. Jo li hombre, he preguntat, vostè m'ha contestat. Para decir si una decisión es proporcional o no, hay que ponerla en el contexto. La delegada del Gobierno va dimitir es al cap d'un ascendida any, miembro del Comité Federal del Partido Socialista. Vostè m'ha contestat per què va dimitir al cap d'un any, m'ha donat els seus arguments, i jo li pregunto quin va ser el seu rol perquè no dimitís abans. Ho van pactar per consolidar el sou d'expresident? Creu que es va prioritzar la conveniència del partit a la responsabilitat institucional? Usted sabe perfectamente que mi opinión y lo que concreto con el señor Mazón es, dada la ausencia de gestión por parte del Gobierno de España, dado que no se hace cargo nadie de la situación post-Ana, dado que el presidente va y porta y deja solo al jefe del Estado, dado el esperpento que está viviendo la Comunidad Valenciana, una dimisión en ese momento del presidente de la Generalitat podía incluso perjudicar y ser todavía más grave que su presencia. Pero lo que el señor Mazón dice inmediatamente en el Parlamento de la Comunidad es que une su futuro político a la reconstrucción. Cesa a dos miembros de su gobierno. D'accord. Reordena su gobierno y aprueba una serie de ayudas cuyo 99% de las mismas están pagadas, frente a las ayudas del Gobierno de la Nación, cuyo 60% están sin ejecutar. Vostè ens dirà això, que retardar la dimissió va servir per això que ens deia, però... Le está preguntando el diputado de Junts, lo pueden ustedes comprobar, le está preguntando en catalán, se entiende perfectamente cuáles son sus preguntas, está contestando hasta ahora... 12:30 de la mañana, Alberto Núñez Feijóo. La comparecencia del Popular comenzó a las 11 de la mañana. Saben ustedes que cuando alguien es llamado a comparecer en este tipo de comisiones de investigación, ya sea el Senado, ya sea el Congreso, está obligado a decir la verdad. 12:30, enseguida estamos en Málaga, en la colocación de esa primera piedra del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza. Radio Andalucía Información. Noticias. De momento estamos en la Dirección General de Tráfico con Alejandro Martín, con esas señales horarias de las 12:30. Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Nuria? Pues en este momento seguimos pendientes de esas carreteras afectadas por el temporal de lluvia y nieve. Está cortada en Sevilla la AP4 en los entornos de Dos Hermanas y los Palacios y Villafranca en sentido sur hacia la capital gaditana. Encontrarán desvío debidamente señalizado por la Nacional 4, también cortada pero por accidente en la provincia de Cádiz, la A381 en Alcalá de los Gazules, ya en dirección a Jerez de la Frontera hacia la capital gaditana. Y mucha precaución, también está cortada en la provincia de Granada por nieve la carretera A92, ya en el entorno del puerto de la Mora, Diezma, y también a su paso por Huétor Santillán, todo ello en ambos sentidos, por lo que no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno, especialmente en esta zona. Van a encontrar dificultades con hasta 3 kilómetros de retenciones en la provincia de Almería, en el entorno de Agua Dulce, hacia la capital de la provincia. La borrasca Leonardo está dificultando, por tanto, todavía a esta hora, la circulación por algunos puntos de la red viaria andaluza. Semana de lluvias. Esta nueva borrasca deja más lluvia, más viento. Toda Andalucía está en aviso amarillo, salvo Córdoba y Málaga. Mantengan, por tanto, la precaución, la cautela al volante. Viento huracanado en Sevilla, área metropolitana y provincia, el que ha soplado a primera hora. 5 personas han resultado heridas. Hay carreteras cortadas y calles cortadas por obstáculos en la vía. En torno a las 7:30 han caído árboles, placas solares, han salido volando tejados y también contenedores. Los ríos y arroyos bajan con un gran caudal de agua, acrecienta esto el riesgo de inundaciones. Los pantanos desaguan, la tierra en los campos ya no puede absorber más y eso acarrea pérdidas a los agricultores. La flota está amarrada, las comunicaciones en el estrecho siguen parcialmente restringidas, centenares de camiones que quieren embarcar desde Algeciras hacia África siguen ocupando calles y polígonos industriales. El puerto de Tarifa hoy ha cancelado todas las salidas. 2 semanas después del accidente de Adamuz, 14 personas siguen hospitalizadas. Adif está trabajando, sigue trabajando en la zona para recuperar el servicio ferroviario entre Andalucía y Madrid. Los operarios retiran carriles y traviesas, deben instalar una nueva catenaria. Alberto Núñez Feijóo está compareciendo en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso, está explicando qué información le iba facilitando Carlos Mazón durante la catástrofe. Ha asegurado que aquel día habló también con Juanma Moreno y Emiliano García Page, porque también Andalucía y Castilla-La Mancha se vieron afectadas. El Supremo remite a la Audiencia Nacional la pieza separada del caso Coldo por los supuestos amaños en adjudicación pública. Ocurre una vez que José Luis Ábalos ha entregado su acta de diputado y pierde, por tanto, el aforamiento para ser investigado y juzgado por el Alto Tribunal. Caso Leire, declaran hoy como testigos Santos Cerdán y Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones. La exmilitante socialista habría ofrecido favores a cambio de información contra jueces, fiscales y guardias civiles. Una mujer de 52 años apuñalada en Pontevedra es la sexta víctima mortal de violencia de género en este año. Su expareja se ha suicidado mientras atrincherado un equipo de élite de la Guardia Civil intentaba negociar con él. En Estados Unidos, la entrega en Los Ángeles de los premios Grammy se ha convertido en una firme protesta contra la policía migratoria. Luce Peda, Agencia Estatal de Meteorología, buenos días. Buenas tardes. Durante la tarde el viento pierde intensidad, pero todavía el viento del oeste puede alcanzar intervalos fuertes o rachas muy fuertes en zonas costeras, sobre todo en la provincia de Almería. Las precipitaciones también se debilitan, pero todavía esperamos chubascos ocasionales, incluso alguna tormenta. Bajan las temperaturas, máxima de 12 grados en Granada y Jaén, 14 en Córdoba, 16 en Huelva y en Cádiz, 16 también en Málaga, 17 en Sevilla y 19 en Almería. Mañana chubascos ocasionales, las precipitaciones pueden ser fuertes y persistentes en el estrecho y el litoral oriental. El viento soplará con rachas más fuertes en el litoral atlántico. Y atención, porque será el miércoles y el jueves las dos jornadas con lluvias más abundantes en Andalucía. Les pedimos mucha precaución. El miércoles y el jueves las lluvias serán muy abundantes. Es una información de AEMET. La mañana de Radio Andalucía Información es actualidad. Información continua, en directo. El avance de la última hora. Tráfico, conexiones donde está la noticia, servicio público, deportes. La mañana, desde las 9 con Nuria Durán, en Radio Andalucía Información. A todas, gracias por vuestra presencia en un día que... Esperanza en Málaga, hoy se coloca la primera piedra de ese nuevo centro hospitalario en Málaga capital, que va a llevar ese nombre, Virgen de la Esperanza. Estamos escuchando ya al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el acto hoy de colocación de la primera piedra. Me van a permitir que salude en primer lugar al alcalde de la ciudad, a Paco de la Torre, con el que siempre hemos mantenido una absoluta cooperación y colaboración, no solamente en esta materia, sino en todas las que nos interesan al conjunto de administraciones, y eso es algo que hay que alabar, que hay que reconocer y que evidentemente yo pongo en valor en el día de hoy. Saludar también y agradecer al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sáenz, y su equipo, que junto con la gerente del SAR, junto con mucho personal, llevamos trabajando en este proyecto. La propia consejera de Hacienda también lo sabe, la delegada del Gobierno. Llevamos mucho tiempo empujando, para decir una cosa, desde el año 19, desde que asumimos la responsabilidad de dirigir y tener el inmenso honor de dirigir a Andalucía, llevamos trabajando en este proyecto. Por tanto, ha sido un proyecto complejísimo en términos técnicos también y complejísimo en términos administrativos. Así que muchas gracias por ese esfuerzo colectivo de tantos equipos. Saludar también al secretario tercero de la mesa, a los diputados, senadores, parlamentarios de la provincia, por supuesto al presidente de la Diputación, que como ya ha explicado, estos suelos ha sido una cesión de la Diputación también para equipamiento, y en este caso unos equipamientos que son formidables y maravillosos, y por eso agradezco también la cooperación y la colaboración de la Diputación de Málaga y de su presidente, Francis Salado. A la delegada del Gobierno, querida Patri, a la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, a Valle, la ha saludado, al hermano mayor de La Esperanza, a Sergio, que al final ha sido su iniciativa, con un importante apoyo social, la que le ha dado un nombre tremendamente, no solamente bonito, sino inspirador, especialmente a aquellos que quieren sanar, como es la Virgen de la Esperanza. Equipo directivo del Hospital Universitario Regional de Málaga, aquí presente, a los que saludo cordialmente y agradezco su trabajo y su esfuerzo. A los gerentes de los distritos sanitarios de Málaga, autoridades presentes, representantes de colegios profesionales, sanitarios, asociaciones, pacientes, empresas. Es que hay mucha gente, mucho, afortunadamente, muchos invitados hoy. A los arquitectos del proyecto, a Carlos Lamela, a Antonio Caña, que nos han explicado y han hecho un gran trabajo, a la empresa constructora, Sando, Viaterra, Iola, IOHLA y medios de comunicación. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, y cuando digo buenas es porque realmente lo son, son buenas. Son buenas porque vaya si los malagueños y malagueños y malagueñas hemos tenido que esperar durante casi dos décadas, 20 años, de la primera de las iniciativas que hubo en torno a este famoso tercer hospital que necesitaba Málaga. Dos décadas de espera que por fin ha llegado a su día. Este día esperadísimo, y en que de manera simbólica hemos puesto, vamos a poner seguidamente la primera piedra, el que será nuevo buque insignia no solamente de la sanidad malagueña, sino de la sanidad andaluza y yo diría de la sanidad española. El Hospital Virgen de la Esperanza, como ha querido además mayoritariamente la sociedad malagueña en su denominación. El nuevo hospital de la ciudad llevará un nombre y una advocación que le viene, como decía, como anillo al dedo. esperanza, mucha, mucha esperanza es la que se ofrece a diario en nuestros hospitales, centros de salud y la que ofrecen nuestros profesionales sanitarios. La esperanza de recibir unos cuidados profesionales para garantizar lo más preciado que tenemos, que no es otra cosa que es la salud y la vida. Y la esperanza es una devoción profundamente arraigada en el corazón de los malagueños. Además, la esperanza es uno de los ejes que guía, también tengo que decirlo, a este gobierno en su empeño de construir una Andalucía que entre todos queremos hacerla más pujante y, por tanto, más ambiciosa, y cuya sanidad pública sea también orgullo de nuestra gente. Por lo tanto, con la esperanza como motor y como motivación, hoy empezamos a cumplir con este compromiso adquirido con los ciudadanos de Málaga. Un compromiso que llevaba, como digo, 20 años, se dice pronto, y que asumimos con determinación, rigor y presupuesto. Lo que será la obra más importante en términos sanitarios que se acometa en Andalucía en mucho tiempo. Un complejo que será espectacular, no solamente por su tamaño, sino también por su diseño y por su claro carácter innovador. Será una máquina hospitalaria de precisión y eficiencia, como califican algunos de los extendidos que he podido hablar estos días en torno a este hospital. Las cifras del Hospital Virgen de la Esperanza dan buena idea de su calado y buena idea también de sus dimensiones. Una inversión global, que ya lo habéis visto, cercano a los 600 millones de euros. Esto es la construcción en la obra civil. Después viene un equipamiento con un impacto económico también muy importante. Y lo que no hemos incluido, pero se podría incluir también, la prolongación de la línea 2 del metro para que llegue tanto al Hospital Civil como a este hospital, que son también unos 245 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de una inversión colectiva en torno a los 1.000 millones de euros en todo lo que es una reformulación de lo que es esta parte de la ciudad y una reformulación de lo que es la sanidad pública en Andalucía. Se han dicho aquí cifras, pero que yo quiero repetir porque son impactantes. 815 habitaciones individuales. 815 habitaciones individuales. No es fácil, y tengo muy recorrido todos los hospitales de Andalucía, encontrar una cifra de esas características. 48 quirófanos de última generación. 158 salas para especialidades médicas, áreas para docencia, también para la investigación, que va a tener una parte muy importante en este hospital. Es decir, un macrocomplejo sanitario que me atrevería a decir que marcará un antes y un después en la sanidad pública andaluza y española. Y que será un referente, también tengo que decirlo, en la Unión Europea. Y como comprenderán, como malagueño, me emociona poder compartir este acto con todos vosotros que representáis una buena parte de lo que es mi ciudad. Así, con todo, lo más importante de todo es el por qué y el para qué. Con este complejo hospitalario daremos un salto muy potente en la mejora de la calidad de la sanidad en la ciudad. Y esto no es un capricho, como alguno he podido leer por ahí. No, esto es pura necesidad. Los malagueños deben recordar perfectamente cómo estaba la sanidad no hace demasiado tiempo. En el año 19, al llegar yo al gobierno, tiré de números. Y los números de la sanidad pública malagueña eran terroríficos, terroríficos, impropios de una ciudad con tanto crecimiento demográfico y pujanza en todos y cada uno de los ámbitos. Málaga ocupaba el último puesto de todas las sanidades públicas provinciales de España. El último. La media de camas públicas era de unas 161 por cada 100.000 habitantes y la media de España era 236. Fíjense ustedes, casi la mitad, cómo estaba. ¿Saben cuál era el dato de Málaga? 118 camas por 100.000 habitantes, la más baja de toda Andalucía y a la cola de todo el país. Nos encontramos con hasta tres hospitales cerrados, el del Guadalhorce, el de Estepona y el del Costa del Sol, este con una ampliación abandonada que asumimos con una inversión cercana a más de 80 millones de euros y que estamos acabando y será inaugurada en las próximas semanas. Y un último apunte. En el año 19 la empresa de ambulancia habría quebrado por falta de pago. Es que me acuerdo perfectamente porque todo eso lo viví en mis carnes. Es decir, Málaga estaba de facto sin ambulancia. En suma, el panorama sanitario malagueño era terrorífico y esta situación había que corregirla. Por tanto, esto no es un capricho, es una necesidad. Lo hemos estado corrigiendo con una planificación exhaustiva y un plan de inversiones a corto, medio y largo plazo que es serio, que es riguroso y que tengo que decir que es realista. Desde el año 19 llevamos invertido unos 360 millones de euros en mejora de la red de infraestructura sanitaria malagueña. Una inversión sin precedentes por su elevada cuantía y por el tiempo de ejecución, que han sido apenas 7 años. Hoy en día prácticamente no hay centro de salud o consultorio que no haya sido modernizado o mejorado, y muchos de ellos han sido creados o se están creando, en concreto el del Palo, que el del Palo es mucho más que un centro de salud, como saben, que está ahora mismo en construcción. A lo que sumar las infraestructuras nuevas, como este hospital, que va a ser el octavo de Andalucía promovido por este Gobierno. Sin olvidar que Málaga cuenta hoy en día con un 20% más de profesionales que el año 18, que nunca es suficiente, como sabemos, en el ámbito sanitario, pero que se ha producido una importante mejora. Este 2026 incrementaremos también toda la apuesta en la inversión malagueña, especialmente también en el comienzo de este hospital. Por lo pronto este edificio va a ser demolido, como saben ustedes, en la primera parte de estas obras, pero vamos a dedicar también 8 millones de euros a mejorar el hospital de Costa del Sol, que está en su fase final, 5 millones para trasladar el centro de transfusión y otros 5 millones de euros para construir en el edificio de prontoterapia en el materno infantil, algo que es sumamente necesario e importante. Y como ha dicho el alcalde, hemos asumido un compromiso para que, aunque no hay especies endémicas entre los árboles que hay en esta zona, pero sí entendemos que hay sensibilidad y que tenemos que cuidar también nuestro paisaje, y por eso hemos asumido el compromiso de plantar en torno a 15.000 nuevos árboles en la ciudad y en su entorno, y por supuesto también algunos de ellos, los ejemplares que sean más importantes en términos ambientales y medioambientales, van a ser trasplantados para que podamos conservarlo. En definitiva, hoy comenzamos un proyecto que no tiene vuelta atrás, que yo tengo que confesar públicamente que alguna que otra vez he dudado que pudiera salir adelante. Y tengo que confesarlo porque me he llevado muchas frustraciones, me he llevado muchas broncas, bueno, broncas internas entre nosotros, porque ha sido un proyecto plagado de problemas, tengo que decir, desde su origen. El ciudadano lo ve muy fácil, pero detrás de esta maqueta, detrás de este diseño arquitectónico, detrás de las empresas adjudicatarias, detrás de todo esto hay un trabajo incansable por parte de técnicos, de profesionales sanitarios que dan su opinión para que cómo se desarrolla y se diseña este hospital, y una serie de trabas desde el punto de vista contable, desde el punto de vista administrativo, que hemos tenido que ir superando. Hasta el punto que, gracias al esfuerzo colectivo, por eso hoy quiero daros las gracias a todos, hemos conseguido algo que yo me había marcado como hito, y si no me iba, que estuviera adjudicado y que comenzara sus obras antes de que finalizara esta legislatura. Bueno, pues hoy, 2 de febrero, tenemos el inmenso honor de, vamos a hacerlo ahora, de poner la primera piedra, que es un acto simbólico, pero que inmediatamente después de poner esa primera piedra van a empezar la construcción de este nuevo hospital. Un hospital no se hace en un día, como saben ustedes, tiene sus años, y un hospital además conllevará también molestias. Por tanto, tenemos que entender todo que esto es un proyecto a mejor, que tendrá sus fases de transición. Pero en pocos años vamos a poder disfrutar del hospital más moderno de España. El hospital más moderno de España. Y probablemente uno de los hospitales más grandes, que sumado dentro de esos dos nuevos, de los anteriores dos complejos sanitarios que ya existen, será una de las infraestructuras sanitarias más grandes que también hay en España. Por eso lo explico bien, porque para que todo el mundo sepa que no es un capricho, que no se hace porque yo sea malagueño, como algunos han dicho, que no, se hace simplemente atendiendo a una necesidad y una injusticia de décadas en Málaga y atendiendo a una necesidad real de una población que no para de crecer y que lo necesita. Málaga crece en torno a 21.000 habitantes al año, su provincia. Si sigue así, tendremos aproximadamente, por encima del año 2030, más de 2 millones de habitantes en la provincia, y tenemos que reforzar nuestra red sanitaria, como digo, el nuevo centro de salud, el del Palo, la ampliación del Costa del Sol, fundamental, el de Estepona, y por supuesto este hospital, que va a ser un hospital de referencia, no solamente para Málaga, sino para Andalucía y para España. Así que hoy, como digo, aunque sea un día plomizo, de lluvia, y un día pues, un tanto complejo para poder hacer todo este tipo de cosas. Hoy es un día feliz, hoy es un día en el que yo personalmente me siento muy feliz y me siento muy orgulloso del enorme trabajo que han realizado todos y cada uno de los equipos para que este gran sueño hoy sea una realidad. No digo no una realidad, se terminará, pero ya no tiene vuelta atrás. Ya pase lo que pase, este hospital tiene su adjudicación, un proyecto que ha sido muy complejo, tiene sus recursos presupuestarios adjudicados y ya lo único que hace falta es que estas tres constructoras lo hagan en tiempo y forma, como sé que lo van a hacer porque tienen la buena costumbre de cumplir, y lo hagan con la máxima prestación y el máximo cariño. Tenéis en vuestras manos una de las joyas de nuestra ciudad y de nuestro país. Es la obra civil más grande que se va a hacer en España. Así que cuidarla, mimarla, protegerla y entregárnosla lo antes posible para poder ponerla en marcha. Gracias a todos, felicidades y enhorabuena. 12 y 49, 12 y 50 minutos ya del mediodía. Dejamos este acto, regresamos al Congreso. Está resultando especialmente interesante el cara a cara que mantiene el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, con Alberto Núñez Feijóo. Le recordamos a Alberto Núñez Feijóo, el popular, comparece en la comisión de investigación de la DANA, ha sido llamado a declarar en esta comisión de investigación en la Cámara Baja. Pero conviene también decirlo desde aquí. La primera, el compareciente ha dicho que la Confederación Hidrográfica del Júcar no había avisado. Es mentira, avisó a las 11:45 y a las 12:20 del mismo día, cinco horas después, el CECOPI se instaura, que es de única responsabilidad de la comunidad autónoma. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera hecho caso, en este caso, a la Confederación Hidrográfica del Júcar? Segunda mentira, él ha dicho que le encantaría saber de los mensajes entre Mazón y el presidente del gobierno. Bueno, quizá a mí también. Primero decir que era imposible hablar con Mazón durante 5 o 6 horas porque estaba donde estaba. Entonces hablaba en tal Cuenca, que era su jefe de gabinete. Es imposible saber los mensajes entre el entorno de Mazón y el presidente del gobierno porque el señor Cuenca, oh sorpresa, ha formateado su móvil. La tercera mentira que ha dicho el compareciente, además con bastante morro, sostiene, es Gabriel que Rufián, que Alberto Núñez Feijóo está mintiendo, ha mentido en esta comisión de investigación en el Congreso, algo que le recuerdo es delito. A los 5 minutos que sí, de ser cierto, había cambiado el teléfono. Oh, sorpresa, porque se lo había estropeado. Qué casualidad. La cuarta mentira que ha dicho el compareciente es que tiene interés en saber la verdad. Pero ha tardado un año en entregar sus mensajes a petición de la jueza. Por cierto, en plena Nochebuena. Vaya regalito. Para las víctimas. ¿Cómo puedo entregar los mensajes quinta, antes de que no, me los no pida? Busco ningún tipo de interlocución. La quinta mentira... Este señor me está llamando quinta, señor Feijóo, y el que está mintiendo. Tendrá tiempo para contestar lo que usted considere. Déjele que acabe, por favor. La quinta mentira es que dice... Primero ha dicho, que es bastante habitual el señor Feijóo, primero ha dicho que en el CECOPI no había ningún... primero ha dicho que había miembros del gobierno del Estado. Por videoconferencia. Como si fuera menos a estas alturas de la película. Y luego ha dicho que no había. O sea, lo ha dicho en la misma intervención. Y sexta mentira, quizá la más grave. Ha dicho que el gobierno de la Generalitat ha pagado el 90% de las indemnizaciones. Es mentira. Es mentira. Ha pagado un total de 0 indemnizaciones a las víctimas de la DANA. Lo que ha pagado son gastos materiales. Coches, desperfectos en casas. ¿Pero saben por qué no ha pagado ni un duro a las víctimas de la DANA? Por las vidas, que no tienen precio, ¿eh?, de sus familiares. Porque no las reconoce como víctimas. Porque el gobierno de la Generalitat aún no ha hecho un decreto reconociendo como víctimas a los familiares de la DANA. Dicho esto, empieza esto. Primera pregunta. Se lo voy a poner fácil, señor Feijóo. Ya que habla tanto de socios, ¿cuál cree que es la responsabilidad de los socios, de los supuestos socios, del gobierno del Estado español en la gestión de la DANA? Una cuestión previa. Dice que el presidente de la Confederación informó, sí, efectivamente. Informó que estaban bajando el cauce. Tengo poco tiempo, señor Feijóo. Le pido que me responda. Yo tengo la pregunta. El mismo que usted. Es una previa. Usted ha dicho que yo he mentido y le pido que responda la pregunta. Oiga, mire, si usted me dice que yo he mentido y yo no tengo derecho, bueno, es que la tierra redonda, entonces aquí he venido. Señor Rufián, mire, es muy entrañable ver cómo usted es el colaborador necesario del gobierno de España. De acuerdo. Ese es el papel supongo de la sociedad. Supongo que usted está buscando a lo mejor ser candidato al gobierno de España, pero eso es su problema, no es el mío. Yo lo que sí le tengo que decir cuñado, es, mire, la información... No es de cuñado. Si se habla en su partido, tengo este cuidado. Pero digo que, mire, la información de la Confederación era que los cauces estaban bajando. Vale. ¿Cuál es el papel de los segundo, socios, presidenta? Segundo, cambié de teléfono. Pero si el que me responde que cambió de teléfono fui yo y dije, cambié de teléfono y no borré ningún mensaje. Señoría, ¿cómo puede decir usted que si no he entregado mis mensajes en Navidad? Si es cuando me los pide la jueza. Pero se puede ser más demagogo. Señor Feijóo, contéstele. ¿Pero quién quiere que le entregue yo los mensajes? Venga, de acuerdo. ¿Qué papel? ¿Quiere usted decirme a quién le tengo que entregar yo mis mensajes si no es en el momento? Así, este interrogatorio de Gabriel Rufián, Alberto Núñez Feijóo, a esta hora de la mañana, a esta hora del mediodía. 5 minutos nos separan de la una. La normalidad ha regresado ya a Sevilla después de ese intenso huracanado viento que ha soplado a primera hora de la mañana. Con el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología acaba de hablar Isabel Campos en Canal Sur Radio. Juan de Dios del Pino nos ha contado qué es lo que ha pasado y además anuncia aviso rojo este próximo miércoles en Grazalema. Hemos tenido un frente con precipitaciones, sobre todo con un viento muy puntual de corta duración, pero sí ha sido muy intenso. Ese frente ya ha pasado, por detrás puede quedar algún chubasco, pero de carácter muy, muy disperso y muy ocasional, ¿no? Y mañana será un día de transición, con pocas precipitaciones prácticamente, pero ya al final del día sí que empezará a llegar otra borrasca. Esta borrasca sí que probablemente tenga impacto, ¿no? Una borrasca especial, podríamos decir, ¿no? Empezará entrando por Huelva e irá entrando en el resto de Andalucía y se espera para el miércoles pues importantes precipitaciones en algunos sitios. De hecho, pues hay un aviso rojo ya en la zona de Grazalema, un aviso por precipitaciones que sean, digamos, que superen los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, que son cantidades importantes, ¿no? Generalmente, en pocas ocasiones se pone un aviso rojo con tanta antelación. Aquí, digamos, que parece ser que está tan claro que sí se ha establecido, ¿no? Esa borrasca tiene una característica singular, ¿no? Y es que, bueno, arrastra, digamos, un flujo muy húmedo, un flujo muy húmedo que tiene recorre todo el Atlántico, de origen subtropical, más o menos proviene del noroeste, digamos, de lo que sería el Caribe. Eso significa una masa cálida, pero muy húmeda, bastante eficiente, ¿no? Esa masa de aire tan húmedo cuando llega a la península empieza, digamos, a tocar las sierras altas, ¿no?, de Andalucía, pues evidentemente ahí se realza y empieza, digamos, a llover. De ahí que Grazalema pues sea el sitio apuntado ahora mismo con precipitaciones importantes, aunque también la habrá en otros lugares, ¿no? Pero aquí en la provincia de Sevilla, de momento, aviso rojo no se ha establecido con tanta antelación. En la provincia de Sevilla no se espera, además, que haya, digamos, aviso rojo. Uh-huh. No, la zona más cercana, digamos, a ese punto sería la Sierra Sur de Sevilla. Y de momento pues no se espera rojo en esa zona. Es un poco la singularidad de Grazalema, ¿no?, que está dando registros muy importantes. Con este tipo de flujos, ¿no? Uh-huh. Señor del Pino, esta mañana, volviendo a lo de esta mañana, usted me decía fuerte viento, muy intenso, puntual. Muchos han tenido la sensación como una especie de tornado, ¿no? Sobre todo luego también, como estamos viendo esos vídeos, esas imágenes, árboles, señales. ¿Lo han calificado desde la AEMET como algo especial o solamente rachas fuertes de viento? Bueno, es algo especial, en el sentido de que es un frente. Es un frente, que frentes entran muchos, pero este es un frente que tiene unas características especiales. No son frecuentes este tipo de frentes, ¿no?, que lleve de adelante una línea con vientos tan intensos, ¿no? Una vez que ha pasado el viento, evidentemente ha habido un giro de viento en algunos momentos, ¿no? Ha pasado el frente y luego, pues, evidentemente, ha vuelto, digamos, a la normalidad, ¿no? Es una línea muy extensa que venía de la Sierra Norte de Sevilla, bueno, incluso pues de Extremadura, ¿no? De Extremadura, pasando por la Sierra Norte de Sevilla, atravesado Sevilla, incluso ha llegado a muchos puntos de Huelva y luego ha seguido su recorrido, de Cádiz, y luego ha seguido su recorrido por toda Andalucía ya más debilitado, ¿no? Características, pues sí, de frente especial, ¿no? Que puedan haberse dado algún tornado es poco probable, ¿no? Pero no es descartable. De hecho, estamos estudiando algunos sitios, lo hacemos siempre así, ¿no? En estas circunstancias y en otras, cuando hay unos vientos específicos, científico en algún sitio, pues vamos in situ y comprobamos qué tipo de fenómeno el que puede haber habido. No, no son frecuentes los tornados en este tipo de situaciones, pero no se podría descartar, ¿no? Nada frecuente este fenómeno que ha soplado esta mañana con fuerza en Sevilla, aunque ya lo han escuchado ustedes, también se ha dejado sentir en Extremadura, se ha dejado sentir en Huelva. En los próximos minutos les vamos a contar con detalle que un equipo del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona ha llevado a cabo el primer trasplante parcial de cara del mundo con una donante que recibió la eutanasia y que decidió esta acción solidaria, hacer esta acción solidaria antes de morir.